Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 44 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Hoy finalizamos el mes de diciembre. Nuevamente discúlpenme por haber entrado tarde. Estaba desde antes de las 8:30, o sea, lista, pero surgió un imprevisto, entonces pues no pude entrar hasta ahorita. Entonces, nuevamente el programa va a ser de 2 horas. Y pues sí, yo les decía que ya para el 1 de diciembre íbamos a decidir si nos íbamos a quedar en el horario de las 8:30 a las 10:30. Y al parecer, pues sí, vamos a cambiar. Entonces en la página también se va a modificar ahí la hora para que sepan, de 8:30 a 10:30 de la mañana. Primero era de 7 a 9, ¿no? Después de 8 a 10. Y ahora de 8:30 a 10:30. Creo que hasta en la página está como de lunes a viernes de 7 a 9, pero no estamos a las 9 de la mañana. Mentiras. Pero bueno, vamos a irnos con el pronóstico del clima. Y recuerden pues que hoy finaliza el mes de noviembre. Y cuando uno finaliza un mes, por lo general hace algún tipo de meditación, algún tipo de oración, no sé, también algún tipo de ejercicio para cerrar ciclos, ¿verdad? Entonces voy a ver más adelante a ver si puedo encontrarles un artículo que podamos utilizarlo, ¿no? Para cerrar este mes y pues darle inicio con el pie derecho al nuevo mes de diciembre, que pues al parecer se va a venir con un poco de nieve ya entrando el día de mañana, 1 de diciembre. Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit. La verdad es que se siente un poquito más frío. Ayer que hizo más frío, pues sí lo sentí bastante. Pero ahorita se siente también igual de frío como ayer, que estaba todavía la temperatura más baja. Será porque está nublado, probablemente sea por eso. La temperatura máxima para el día de hoy será de 35 grados, mínimas de 25 con cielos parcialmente soleados. Se espera un cielo parcialmente despejado. En estos momentos tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 73% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, viernes 1 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 31 grados, mínimas de 26, con probabilidad de un 42% de que caiga lluvia y nieve, y se espera que esto vaya a caer a partir de las 12 a la 1 de la tarde, y después de 3 a 4 de la tarde, y después de 9 a 11 de la noche. Entonces, así más o menos es como estará la temperatura el día de mañana, 1 de diciembre, lluvia y nieve. Para el próximo sábado también se esperan probabilidad de un 36% que caiga lluvia y nieve, una probabilidad de 36, con temperaturas máximas de 34, mínimas de 32, pero el día sábado es más probabilidad de nieve que de lluvia. Y también cambió el pronóstico porque nos decía que iba a estar nevando, ¿verdad? Casi todo el día del día sábado, o fue del día domingo. Día domingo, ¿verdad? El día domingo decía que iba a estar lloviendo y nevando casi todo el día. Y ahora nos dice que el día domingo pues va a estar lloviendo, pero nada más por la madrugada y por la mañana, hasta las 11 de la mañana, y ya todo lo demás al parecer se va a limpiar. Para el próximo lunes 4 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 45 grados. Mínimas de 32 con cielos muy soleados. Hay una probabilidad de un 9% de que caigan precipitaciones el próximo lunes. Entonces estos son los días más fríos, y ya la próxima semana como que va a aumentar un poquito la temperatura y después volverá a descender a partir del fin de semana de la próxima semana. ¿Ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

El aprendiz y la mosca. En cierta ocasión, paseaba uno de los mejores alumnos de aquel afamado templo por las lindes del bello lugar, cuando atisbando un pequeño montículo en un tranquilo rincón del bosque, decidió que aquel sería un buen momento para detenerse a meditar. El suave estrépito del arroyo que bordeaba el sinuoso sendero y el ritmado balanceo de las ramas de los centenarios árboles armonizaban cual orquesta guiada por invisible batuta, creando aquella exquisita melodía para deleite de sus privilegiados oídos. El zumbido de los ajetreados insectos y el canto de las aves, el roce de las briznas de la hierba, el susurro de la brisa e incluso las indiferentes nubes parecían también conspirar e invitaban al joven aprendiz de altas aspiraciones a sentarse y a reflexionar. Y eso hizo. Se sentó en aquel perfecto rincón del mundo, dispuesto a fundirse y ser uno con todas aquellas maravillas, a sentir la energía que dio origen a todos y a todo. Así, con la espalda bien erguida, los brazos cayendo con gracia sobre sus flexionadas piernas, la lengua pegada al paladar y los ojos entreabiertos, comenzó a inhalar y a exhalar. Pausadamente, aquel precioso y etéreo elixir. Los pensamientos cruzaban su mente, pero él, siguiendo las enseñanzas de su admirado y sabio maestro, no retenía ninguno, por lo que estos continuaban su camino como aquellas descaradas nubes que de tanto en tanto incluso se atrevían a hacerle burla al sol. En este maravilloso escenario, nuestro amigo ya había comenzado a trascender cuando una mosca impertinente se posó en su frente. Otra nube no pudo evitar pensar: tendré que dejarla pasar como las demás. Aunque al igual que ese pensamiento, la mosca no se movió. Frunció levemente el ceño con la esperanza de ahuyentar al animal sin perder la compostura. Y sí, lo consiguió. Solo que el insecto fue a parar ahora a una de sus manos. Tras un eterno instante, no pudo aguantar más y trató de golpear a la mosca con la otra mano. Pero erró el golpe y esta salió volando de nuevo, alborotando muy cerca de su cabeza, para finalmente aterrizar burlona en la punta de su nariz. «Esto ya es demasiado», dijo el joven aprendiz entre grandes aspavientos y entablando una torpe batalla, perdida ya, con la esquiva acróbata. «Yo tan solo quería sentarme aquí para disfrutar de la naturaleza y ser uno con ella». Tras el desahogo, el muchacho quedó perplejo, inmóvil, cayó en la cuenta que su enfado había hecho fracasar su misión y que aquella era una actitud muy poco apropiada en un aprendiz de monje. Pero su sobresalto fue aún mayor cuando aquel intrépido animal vino a posarse de nuevo en una de sus manos y con gran osadía le dijo: «Cierto es, joven aprendiz, que este es un lugar inmejorable para dejarse llevar y sentirse uno con el inabarcable todo. La naturaleza es muy generosa aquí y todas las criaturas aportan, a su manera, belleza y esplendor a la grandeza de la creación». El joven muchacho no salía de su asombro. Una mosca le estaba hablando y él podía entenderla. Aún no había digerido este pensamiento, cuando con pasmosa elocuencia y serenidad la mosca prosiguió. Pero dime una cosa, aprendiz. ¿Te molestas cuando te rozan los pétalos de la pequeña flor? ¿Te enfadas con el viento cuando acaricia tu rostro o te deleita con el aroma de esencias lejanas? ¿Te atreverías a levantar la voz y clamar contra el todopoderoso sol que te calienta, o mandarías callar al insecto y alegre riachuelo? Estupefacto, el aprendiz no pudo responder que sí, pero la mosca, aún en la ausencia de palabras, también supo entender al humano y continuó su diminuto discurso. ¿No soy acaso parte de la naturaleza yo también? ¿No somos tú y yo, juntos con todas las demás criaturas, piezas únicas, irrepetibles de todo universal? Si persigues la unicidad, ¿no te das cuenta que peleando conmigo estás peleando contigo mismo y con toda la creación, y que esa es una batalla que no necesitas ganar? El muchacho, tras el rumor que delataba la torpeza cometida, rompió a reír, ahora de alegría, aunque con cuidado de no espantar ni lastimar al insecto. No era necesario meditar demasiado sobre las palabras del astuto animal para entender que tenía razón. Todas las criaturas, independientemente de su aspecto, función o de la simpatía que seamos capaces de sentir por ellas, forman parte imprescindible de la creación y todas armonizan a la perfección. Si alguien había desentonado en aquel afinado recital, era él. Tras disfrutar con plenitud, y mosca incluida, de aquel mágico lugar, el joven aprendiz de monje se despidió agradecido de su nueva amiga, y tomando el sinuoso sendero, inició el camino de retorno al renombrado templo. Su caminar parecía ahora algo más liviano, y aquella sonrisa duraría bastante, pero su cabeza ya estaba en otras cosas. ¿Cómo era posible que un ser tan pequeño hubiera regalado una enseñanza tan grande? ¿Sabría su maestro que las moscas hablaban? ¿Y el sol, la luna y las estrellas? ¿Se podría hablar con ellas también? ¿Qué cosas podrían enseñarle? Autor: Abel García Arcas. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: todos somos uno. Lo único que nos separa son nuestros egos, creencias y miedos. Es un número impar. No fue.

muerte. Hay un ángel en tu mirada, inquietante tabú. Mira, luna serena, ¿cómo es posible?

9 de la mañana con 39 minutos, ya regresamos. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Atención a tu pareja respondiendo mensajes, devolviendo llamadas y valorando sus gestos, incluso si son pequeños. Sé honesto en los negocios y en los proyectos. Evita jurar o prometer en vano. La base de los buenos negocios es la sinceridad y la transparencia. Permite que la luz entre tu vida. Aprovecha la energía y la vitalidad del sol. Honra a este astro mayor que es sinónimo de entusiasmo y vida. Para el signo de Cáncer, cuando la vida te derriba, recuerda la fortuna que tienes, especialmente el amor que vives y ofreces y recibes. Busca inversores para tu negocio que compartan tu visión sobre el futuro. Trabaja en conseguir al menos 5 inversores, un número que históricamente te ha beneficiado en cuestiones financieras. Hoy cuida tu presión arterial, ya que las tendencias del día te llaman a atender tu salud sanguínea. Revisa tus valores de presión arterial para obtener beneficios duraderos. Para el signo de Leo, evita levantar la voz o intimidar en tu relación de pareja. En lugar de recurrir a tácticas de confrontación, dialoga y busca acuerdos justos. Ganar una discusión con trampas no soluciona los problemas a largo plazo. Recupera el dinero que dabas por perdido, acude a tus deudores y pídeles que honren sus compromisos. Descubrirás que a pesar de todo puedes confiar en algunas personas, lo que te permitirá considerar ayudar a más gente de esta manera en el futuro. Reconecta tus ciclos corporales con los ciclos naturales del día, abre tus ventanas, practica a la luz de los astros y siente la brisa de la noche. Virgo, si tu pareja no responde a tus preguntas, considera que tal vez no tiene la respuesta o se trata de una cuestión sin solución. En cuestiones financieras, observa las señales y retírate de apuestas que parecen ir a fondo perdido. Examina las tendencias y toma decisiones informadas en lugar de arriesgar sin fundamentos sólidos. Encuentra en tu interior la guía, la disciplina y el entusiasmo que buscas en otros. Emprende el cambio que necesitas, mantén la disciplina y aprecia la sabiduría que encuentras dentro de ti mismo. Para el signo de Libra, es esencial ceder en la controversia prolongada con tu pareja, ya que solo desgasta la relación por algo sin verdadera importancia. No permitas que esta disputa innecesaria afecte el poder dentro de la pareja. Al solicitar tu colaboración, modera tu entusiasmo y asegúrate de recibir un acuerdo justo. Evita que se aprovechen de ti y exige lo que realmente mereces. Descubre el impacto positivo que puede tener un cambio de imagen en tu vida. Sigue tu intuición y ajusta tu estilo para que refleje tu interior. Para el signo de Escorpión, recuperar la práctica de dar regalos es esencial en el amor, ya que cada presente es un sacrificio en acto de amor. Si tu pareja ha estado sin recibir regalos, es momento de darle alguno. Detén conscientemente los pequeños gastos que pueden desangrar tu presupuesto mes tras mes. Lleva una contabilidad personal más disciplinada para aumentar el control sobre tu dinero. Si no te agrada la imagen que te devuelve el espejo, busca reflejarte en otras superficies. Cambia el contexto que rodea tu reflejo para sentirte más cómodo con tu imagen. Para el signo de Sagitario, antes de abordar los desafíos que se avecinan, toma un descanso y dedica tiempo a arreglar aspectos pendientes en tu vida y relación. Celebra y espera lo mejor el uno del otro, fortaleciendo el pacto con una cena, una copa de vino y momentos de intimidad. Adopta la puntualidad como un credo a partir de ahora. Evita dilataciones y pretextos, ya que la puntualidad es crucial para aquellos que valoran su tiempo. Visualiza tu futuro diariamente, imaginándote en un lugar que deseas vivir. Atraer las cosas que deseas mediante la visualización. Enfócate en la salud, la fortaleza, el éxito y el equilibrio con todo lo que te rodea. Capricornio, es crucial respetar los acuerdos alcanzados en la relación, especialmente las promesas hechas durante los periodos conflictivos. Cumple con tu palabra. Evita poner en duda la palabra de tus colaboradores, sé más abierto a las ideas de los demás y permite la discusión para beneficiarte a diferentes perspectivas. En este caso es importante reconocer que pueden tener razón. Haz que tus acciones respalden lo que dices respecto al cuidado de tu salud y evita engañarte a ti mismo y a tus seres queridos. Acuario, respeta el tiempo y espacio que necesita tu pareja para superar situaciones difíciles. No todos procesamos las cosas de la misma manera, así que permite que tu pareja viva sus procesos sin presiones. La constancia es la clave para el éxito, aunque el talento y la excelencia son importantes. Persistir a pesar de los obstáculos es esencial. Insiste cuando todo parece en contra y sigue adelante para alcanzar el éxito deseado. Controla tus horas de sueño de manera más estricta. Asegúrate de descansar lo suficiente para mejorar tu rendimiento. Desconecta del trabajo y dedica tiempo a recargar la energía en tu cuerpo. Para el signo de Piscis, no temas al paso del tiempo, ya que la belleza se transforma y encuentra nuevos acentos diferentes en diferentes espacios. Acepta los cambios en ti y en tu pareja a medida que ambos evolucionan. Con el tiempo descubrirán nuevas razones para amarse mutuamente. Entrega el 100% de tu pasión al trabajo en este día, ya que estarás siendo observado por personas que pueden ofrecerte oportunidades de crecimiento, da lo mejor de ti y demuestra tu dedicación. Reflexiona sobre las verdaderas posibilidades de tu carácter. No es señal de debilidad reconocer que no todos tenemos las habilidades para ciertas actividades o para tratar con ciertas personas. Si es necesario abandonar ciertos aspectos, hazlo en beneficio de tu salud mental. Y por último, todavía nos faltan dos signos más para el signo de Aries. Hoy es crucial reducir la temperatura emocional y suavizar en tono la relación. Hacer las paces con tu pareja es esencial. Ten cuidado con alguien que muestra ambivalencia hacia ti. Mantén una relación cordial, pero evita confiar en tus planes o secretos profesionales, ya que podrían aprovecharse de ellos. Aleja la negatividad de personas influyentes, sé selectivo con las influencias que permites en tu vida, aprende a tomar lo positivo de cada persona y descarta lo que te perjudica. Y por último, ahora sí, nos vamos con el signo de Tauro. Recuerda que en pareja ambos deben remar en la misma dirección para preservar el amor. Evita ir por caminos separados y trabaja juntos hacia un objetivo común. No lleves todas las responsabilidades solo, comunícate con tus compañeros y comparte la carga de trabajo. Mantén la armonía entre el cuerpo y la mente, cuida tu alimentación, practica la meditación y realiza ejercicio diariamente. Estos tres pilares son fundamentales para tu salud y bienestar en general. Nueve de la mañana con 50 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Lo que vengo a decirte, mujer, y es que al fin descubrí la verdad. Es cruda, pero aquí está. Adivino quién eres. Hace tiempo que no estamos bien, y quizás esto rompa mi vida, pero prefiero saber cuánto llevas tú con él. Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad, y crees que siempre llevamos años, nuestro aniversario fue ayer. Ahora entiendo esos viajes frecuentes que nunca perdonaré. Y a mí me engañó también. Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad, y crees que siempre te

cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como me regalo de esos cielos que nos gustan. Sé que sientes mariposas, sé que sientes mariposas. Yo también sentí sus alas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Eso. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y bueno, hoy se cumple un año sobre las conversaciones de ChatGPT y bueno, dicen que culmina con una sorprendente crisis de OpenAI. La llegada del ChatGPT al público general cumple un año, tiempo en el que se ha normalizado conversar con un robot. Y se ha hecho famosa su creadora, la empresa OpenAI, cuyo liderazgo en la carrera por inteligencia artificial, IA, atravesó una sorprendente crisis pues este mismo mes. La tecnología generativa de ChatGPT no era nueva, pero en este 30 de noviembre del año pasado, el 2022, una empresa la puso por primera vez a disposición de cualquiera gratuitamente, y eso propulsó su popularidad hasta 30 millones de usuarios y 5 millones de visitas diarias en cuestión de 2 meses. Los usuarios usan el chatbot para un sinfín de tareas, desde crear poemas hasta hacer trámites burocráticos, pero la tecnología pues no es perfecta, ya que arroja respuestas incorrectas o alucinaciones, así le pusieron, ¿no? Y la información con la que se alimenta pues tiene en muchos casos derechos de autor, como muchos han denunciado. La posición de OpenAI se ha visto reforzada por un acuerdo con el gigante Microsoft, que ha invertido 13 mil millones de dólares para el desarrollo de su tecnología y la ha aprovechado en su propio chatbot Bing, que busca ser un asistente IA que presente en todas las herramientas de la compañía. Numerosas empresas usan hoy ChatGPT como la aplicación para aprender idiomas, Duolingo. el programa de mensajería instantánea Slack, la plataforma de alojamiento Airbnb, la multinacional de refrescos Coca-Cola, y en paralelo se ha sumado a la competición de IA generativa, otras tecnologías como Google y Meta, y hasta Elon Musk, que cofundó OpenAI con su actual consejero delegado Sam Altman, ha lanzado su propio modelo XAI. Todo con X, ¿no? Altman, rostro visible de OpenAI, está en boca de todos, y no por el aniversario del ChatGPT, sino por su papel en una sorprendente crisis que supuso su despido fulminante y su rápida reincorporación, dejando pues patente la lucha de poder en torno a la empresa y su tecnología, y revelando su alianza férrea con Microsoft. El 17 de noviembre se produjo lo que algunos medios calificaron de golpe: la junta directiva de OpenAI, de mayoría independiente, donde destituyó a Altman por no ser consistentemente honesto, dijeron entre comillas, y siguieron 5 días de infarto que se saldaron con el regreso triunfal del ejecutivo de 38 años. Recuerden que ya habíamos hablado de que lo habían despedido y que muchos se pusieron ahí como que en huelga, varios empleados. Entonces, ya regresó. ¿Qué ocurrió en ese periodo? Primero, los inversores de OpenAI, que no sabían nada hasta el último minuto, incluido Microsoft, empezaron a presionar infructuosamente para que la junta restableciera a Altman y a su presidente Greg Brockman, que había renunciado en protesta. Y la gota que pareció colmar el vaso fue cuando el jefe de Microsoft, Satya Nadella, anunció que contrataría a Altman y Brockman para dirigir una nueva unidad independiente de IA en Microsoft, y la mayoría de los trabajadores de OpenAI amenazaron con dejar la empresa y seguir a su líder si no dimitían los miembros de la junta. El 22 de noviembre, OpenAI confirmó un principio de acuerdo para la vuelta de Sam Altman como consejero delegado y Brockman como presidente, con una nueva junta más pequeña, sin 3 de los 4 miembros previstos. Ese nuevo cuadro directivo fue aplaudido por Nadella, a quien Altman agradeció su apoyo. Entonces, dice, ¿el futuro distópico más cerca? Bueno, pues la crisis de OpenAI, según reveló Reuters, surgió en buena parte por un grupo de trabajadores que enviaron una carta a la junta este mes alertando de los peligros que reviste comercializar productos de IA como ChatGPT sin entender sus consecuencias. Tras contactar ese medio con OpenAI, la empresa habló en un mensaje interno tanto de la carta como de un proyecto llamado Q*, un modelo de IA que ha sido capaz de resolver problemas matemáticos básicos, según indicó, citando fuentes conocedoras del asunto anónimas. Y algunos trabajadores creen que Q* podría impulsar una innovación en la carrera hacia la inteligencia artificial general, AGI en inglés, meta última definida como un sistema capaz de llevar a cabo cualquier tarea intelectual al alcance de los humanos. Y bueno, ha trascendido también que el despido de Altman se produjo tras su intervención en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde dijo que OpenAI había logrado traspasar el velo de la ignorancia y acercar la frontera del descubrimiento. Los acontecimientos evocan el futuro distópico contra al que advirtieron este año cientos de expertos en IA, unos incluido Musk, que pidieron suspender tecnologías más potentes que GPT-4, el último modelo de OpenAI, y otros, incluido Altman, plantearon un riesgo de extinción comparable a una pandemia o una guerra nuclear. ¡Wow! No obstante, pues la mayoría continuaron trabajando en esas tecnologías, según la revista especializada Wired. Los reguladores corren, pero la IA es más rápida. Las consecuencias negativas de la IA han sido ya objeto de discusión en la ONU, que organizó su primera cumbre en este ámbito en el Reino Unido este mes, donde se subrayó la necesidad de supervisar y convocar un consejo consultivo diverso para ayudar a que su gobernanza se rija por principios universales. Aparte, también los legisladores de Estados Unidos y de Europa se han puesto manos a la obra para regular la tecnología con el aparente beneplácito de OpenAI y otras tecnologías. Por lo pronto, OpenAI quiere que todos construyan su propia versión de ChatGPT sin necesidad de conocimientos previos de programación, y su objetivo es tener listos prontos GPT personalizados, agentes de inteligencia artificial hechos a medida del usuario. ¡Wow! ¡Qué impresionante todo lo que dice este artículo sobre ChatGPT! Muchos, pues me imagino, imagínense que pueden tener su propio OpenAI sin saber nada de programación, sin saber qué está detrás del código, y tenerlo para ustedes y hacer, pues, para que pueda servir a sus necesidades. Pues la verdad, dice mucho, ¿no? Por todo lo que se puede lograr y todo lo que se puede hacer, pero al mismo tiempo, pues ya sabemos qué es lo que puede pasar con nosotros los humanos, con los empleos de los humanos, ¿verdad? Wow. Bueno, en otra información, Apple amplía la llamada de emergencia por satélite gratis para el iPhone 14. Hace exactamente también un año, Apple lanzó su servicio SOS de emergencia vía satélite. La fase de prueba gratuita de 2 años del servicio para el iPhone 14, prometida entonces, se amplía ahora 1 año más para los clientes existentes, fue lo que anunció la empresa. Cualquiera que tenga un nuevo iPhone 14 o 15 en estos días podría utilizar gratuitamente el servicio SOS de emergencia vía satélite durante los 2 años siguientes a la activación del dispositivo. El servicio está diseñado para ayudar siempre que no haya otra red disponible, ya sea en una zona muerta o en plena naturaleza o por ejemplo en el desierto, y en concreto pues sería posible realizar llamadas de emergencia en caso necesario de forma automática si el iPhone detecta un accidente, por ejemplo de coche, o un Apple Watch detecta una caída de su portador. O sea, eso podría pues llamar. Los usuarios también pueden informar a otros de su ubicación vía satélite, independientemente pues de una situación de emergencia, si viajan fuera de otras redes. Y esto funciona a través de la visualización del mapa en la aplicación Buscar. El servicio está disponible actualmente y puede utilizarse en 16 países, en Alemania, en Australia, en Austria, en Bélgica, en Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suiza. Entonces ahí está la otra información. Y ya por último, cohetes de SpaceX dicen que perforan parte de la atmósfera terrestre y provocaron unas auroras, como las auroras boreales, de color rojo sangre. ¿Cómo la ven? A medida que la industria espacial experimenta un auge y un crecimiento constante, pues también lo hace la atención dedicada a estudios y observaciones de nuevos fenómenos, así como aquellos que en el pasado se han detectado ocasionalmente. Y uno de estos fenómenos que ha captado la atención de los investigadores durante décadas, pues son los agujeros temporales en la alta atmósfera terrestre que se manifiestan tras el lanzamiento de cohetes al espacio. Sin embargo, con el creciente número récord de lanzamientos al espacio, los científicos advierten ahora de que los cohetes en órbita de SpaceX están generando agujeros temporales en la atmósfera superior, lo que plantea problemas potenciales aún no reconocidos. Para alivio de todos, aunque el fenómeno en el caso concreto de SpaceX está creando formaciones rojas brillantes similares a las auroras en el cielo, es digno de atención y estudio, no supondría una amenaza directa para el medio ambiente o la vida de la Tierra, según informa Life Science. No obstante, dicen que podría plantear problemas desconocidos para la astronomía y para las comunicaciones, lo que convierte pues en un área creciente de atención entre los investigadores, según declaró SpaceWeather.com Stephen Homan del Observatorio McDonald's de Texas. Pues dicen que los astrónomos detectaron la primera vez estas auroras SpaceX sobre el observatorio en el mes de febrero y dice que ahora ven entre 2 y 5 cada mes, por lo que afirmó Hummel. Pues esperemos de que realmente no estén dañando. Ahorita por el momento no se sabe, pero dicen que no afecta a la Tierra, pero tal vez a los satélites u otras cosas. Yo creo que sí afecta y va a afectar y se va a ver. Entonces, no sé para qué, o sea, hacen todas estas cosas los millonarios, ¿no? Qué necesidad. Pero bueno, ahí está. Además de las auroras de SpaceX, los cohetes de la empresa también han generado otros espectáculos de los, como le llaman, espirales SpaceX, que son creadas cuando los propulsores giran y vierten combustible sobrante en el espacio antes de salir de la órbita. Y esas espirales, junto con las auroras, podrían volverse más frecuentes a medida que el número de lanzamientos de SpaceX continúa aumentando rápidamente. Ya lo deberían de quitar, ¿verdad? Que hagan una por cada 3 años, un lanzamiento, no cada vez que se les antoje. Y bueno, con eso vamos a finalizar el segmento de ciencia y tecnología. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fama, dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Culpa, lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente. Yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que sea soltero con cerebro, sería el 2. Que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí. Que quiero si me da la gana, no busco un Romeo de fin de semana. Que me vendan las estrellas sin llevarme al cielo, las promesas falsas se las lleva el viento. Vuela que vuela que se perdió, si hay un culpable esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero. Radio que te motiva. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el segmento de Conociendo Tu Meta y hoy vamos a entrar a la clasecita y vamos a hablar sobre los alimentos que nos ayudan a mejorar nuestra vista. Es muy importante que pues cuidemos nuestra visión. Obviamente al hacer un poquito de descanso físico también, ¿no? Porque a veces estamos mucho en la computadora o en el celular, o también si trabajas leyendo, ¿no? Entonces la vista se cansa y de hecho hay algunos ejercicios que tú tienes que hacer, que todos debemos de hacer, pero yo lo digo ahorita que si tú, o sea, trabajas constantemente con la computadora, con el celular o con libros, eres maestro, no sé. O que requiere mucha atención, ¿no? También los que trabajan en las fábricas y tienen enfocada su vista en algo, pues se cansa la vista y poco a poco pues se va deteriorando la visión. Entonces, para ello, pues como les digo, hay que hacer un poco de ejercicios y otros, pues la alimentación. Si tú no tienes estos trabajos, pero aún así pues te la llevas mucho en tu pantalla de televisor o en el celular, una tablet, una computadora, pues te recomiendo que vayas alejándote un poquito de ellos, ¿no? Es importante también que las personas que fumen pues obviamente dejen el vicio de fumar, que usemos lentes de sol o de protección cuando estemos en el sol, obviamente, y visitar regularmente al oculista, que son medidas fundamentales para proteger la salud de los ojos. Yo sé que a veces pues no hay el dinero, ¿verdad?, para ir con especialistas, pero si tienes la oportunidad, hazlo, y si no, pues trata de cuidarte lo mejor posible, ¿no? Los especialistas de hecho advierten que no debe pasarse por alto otro aspecto clave como mantener una dieta saludable. Y esta se puede complementar con alimentos con beneficios sobre la vista. Y hay una lista con opciones, ¿no?, que podemos consumir. Ciertos alimentos como, por ejemplo, la batata o el boniato son una buena fuente de energía. Tienen carbohidratos, fibra, minerales, vitaminas, especialmente la vitamina A. Y esta forma parte de un pigmento de la retina que es muy sensible a la luz, la rodopsina. Y también aumenta la adaptabilidad del ojo, principalmente al permitir que se ajusten a los cambios de luz y se mantenga húmedo, a la vez que reduce el riesgo de enfermedades de la vista como degeneración macular. Entonces es importante que agreguemos el boniato o la batata, que también es el camote, ¿no? O es como el camote. La calabaza o zapallo, que también se le llama así, es un alimento muy recomendado para proteger la vista debido a que es rico en diferentes nutrientes que ayudan a proteger las estructuras celulares del ojo. Los nutrientes que tiene son la vitamina A, vitamina C, zinc. También posee ácidos grasos omega 3. Las crucíferas, como el brócoli, como el kale, como los coles de Bruselas, estos también nos ayudan para nuestra vista porque son ricas en vitamina A, betacaroteno, luteína y zeaxantina, vitamina C y vitamina D. Como tienen propiedades antioxidantes, estos nos ayudan a proteger nuestras células oculares de los radicales libres y pues nos mantienen sanas. También los frutos secos, pues ya conocemos mucho de los frutos secos como las nueces, las castañas, los cacahuates, los pistachos, los anacardos, las avellanas, las almendras. Pues la mayoría están pues compuestas por menos de la mitad de agua. Se caracterizan por ser alimentos que te dan energía, que son ricos en grasas saludables, en proteínas y vitaminas. Y una de ellas pues es la vitamina E, que se encuentra en grandes cantidades. Y esta pues nos ayuda a retrasar el empeoramiento de la degeneración macular. Los huevos son ricos en carotenoides, una variedad de pigmentos orgánicos que pueden proteger la visión, ya que ayudan a disminuir el riesgo de padecer trastornos oculares como las cataratas y la ceguera. Las legumbres, pues las semillas, que pues son familia de las leguminosas, como los frijoles, los guisantes, los garbanzos, entre otras, se caracterizan porque son ricas en zinc, que es un oligoelemento esencial que se encuentra en alta concentración en los ojos y que puede brindar protección contra los efectos dañinos de la luz. También están los pescados. Para proteger la salud de los ojos es necesario proporcionar a las retinas dos tipos de ácidos grasos omega 3, que es el ácido eicosapentaenoico, el EPA, y el ácido docosahexaenoico, el DHA, que lo vemos mucho en los suplementos, ¿verdad?, de omega 3. Y afortunadamente pues puedes obtenerlos incluyendo en tu dieta dos o tres veces a la semana, como el pescado, como el abadejo, las anchoas, el atún, el bacalao, la caballa, el salmón, sardinas, la trucha. Ay, se me antojó una ensalada de atún con este frío. ¿A quién se le antoja ensalada de atún en el frío, no? Más en el calor, ¿no? Pero ahorita se me antojó para la hora de la comida. Y bueno, también los pescados, para proteger la salud de los ojos es necesario proporcionar, los pimientos, que son ricos en vitamina A y C, antioxidantes naturales, que pues nos ayudan al cuidado de los vasos sanguíneos de los ojos y a prevenir problemas de la vista como la degeneración macular y sequedad ocular. Además, retrasa el desarrollo de las cataratas a medida que uno va envejeciendo. Y no puede pasar desapercibido las zanahorias, ¿no? Las zanahorias son raíces repletas de beneficios para la salud, entre los que se destaca el cuidado de la vista, y esto se debe a su rico contenido de vitamina A, que además de intervenir en la formación y el mantenimiento de tejidos blancos y óseos, también produce los pigmentos en la retina. Cabe resaltar que un déficit de vitamina A puede causar la aparición de una enfermedad ocular progresiva llamada xeroftalmia. ¿Ok? Entonces por eso hay que cuidar nuestra vista, nuestros ojitos. Y otros consejos, pues que controlemos el tiempo frente a las pantallas. Pasar mucho tiempo en el celular o en la computadora pues nos reseca los ojos, duele la cabeza, duele la espalda, el cuello, tenemos mala postura, ¿verdad? Nos causa fatiga visual, visión borrosa y también pues después afecciones a la vista. Entonces hay que tomar recreos o ciertos reposos de 10 a 15 minutos y mirar hacia otros lados o otros puntos de la habitación para descansar la vista. Dejar de fumar, este hábito aumenta el riesgo de padecer cataratas, degeneración macular o daño en el nervio óptico. Usar lentes de sol también ayuda a proteger nuestros ojos de los rayos ultravioleta del sol. Se recomienda a aquellos que bloquean 99% o 100% de los rayos UVA

¿qué cosas podrían enseñarle? Autor, Abel García Arcas. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: todos somos uno. Lo único que nos separa son nuestros egos, creencias y miedos. De la mañana con 15 minutos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves y final de mes. Nos extendimos bastante en el programa, 2 horas y media, más de 2 horas y media, así que pues la repetición estará ya en menos de una hora. La grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana. Personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 y media de la tarde. Escucharon bien, después de la repetición de este programa. Y hoy no habrá programa en vivo de Venus versus Marte, pero lo grabamos el día de ayer, así que sí habrá programa a las 7 de la tarde, pero no en vivo, ¿ok? Así que están invitados a que escuchen el programa de Venus versus Marte sin el lobito. Y pues ahí hablamos sobre unos consejos para que estas fiestas decembrinas pues sean más relajadas. Entonces ahí para que tomen esos consejos, ¿ok? Ahora sí me despido a todos ustedes, a mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.